tarde sentada en tu esquina negra, vendiendo humo, caricias y el corazón. Nada inocente con los tragos te vi tan bella. Daba lo mismo estar en Praga que en New York, en New York. Ya no importaron los vecinos en sus ventanas. Abrí la puerta y me pierdo en la habitación. Al otro día despertaba sin mi guitarra y una resaca de conciertos de rock and roll. Malas costumbres me llevan a ti.